caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, nos bajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Sácalo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana. La música le da vida y sentimiento a las imágenes. Desde los comienzos del cine, de hecho, con ese piano melancólico y feroz que complementaba las imágenes mudas. La música le pone en general sentimiento y emocionalidad a la vida. De ahí lo esencial de las bandas sonoras. ¿Quién no se ha imaginado o interpretado a sí mismo su propia banda sonora? Por ejemplo, en el día a día, caminando en una tarde de centro salmantino, lluviosa, sonando atrás A dónde van de Silvio Rodríguez, o en la mitad de un bosque, por ejemplo, en el sur de Chile, o en alguna selva amazónica por ahí, al lado de una montaña, con los amigos, viviendo experiencias inolvidables, sonando con eco, With a Little Help from My Friends de los Beatles, o poniéndose en pie después de algún mal rato o alguna desgracia con Caminando de Rubén Blades. La música va conduciendo a su antojo, a su ritmo, nuestras vidas y nuestro cine. Así comienza este especial de bandas sonoras de El Guatusi. Hoy sueño que te amo como ayer. Aroma de dulce renacer, fue luz del alma que añora momentos divinos, ecos de un beso que implora por nuestros destinos. Quizás volver como ayer, y anhelo de nuevo tener tu querer. Será como carnaval, infinito placer sin igual, por siempre juntos los dos. Vida juntas ya como es, como hay. Muy buenas tardes, amigos del Guatusi. Comenzamos así un nuevo programa, una nueva sesión de miércoles por la tarde, cuando ya se comienza a arreglar, a mejorar, más bien el clima en Salamanca, comienzan a pasar los fríos de esos que duelen los huesos, pues ya nos empezamos a sentir mejor, nos sacamos un poco más la ropita y caminamos más a gusto por esta bella ciudad. Así comenzamos este programa con este primer tema que acabamos de escuchar, este tema que se llama Amaira, entre paréntesis Lili, que es uno de los temas principales de una película que ha sido boom en España y boom en el mundo la última semana. Estamos hablando de Chico y Rita. Le doy la bienvenida a mi gran amigo y compañero de estudio, Joan Manuel Corsino. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien, y ahora mejor desde que empieza el Guatusi. Comienza nuestro día, nuestra noche vampiresca. Bueno, vamos a lanzar la pregunta del día de hoy, que más que pregunta, como siempre, es una incitación a la movilidad mental, digámoslo. Porque no es pregunta, sino que más bien es una propuesta. La primera persona que nos llame al 923-2946-33, 923-2946-33, y nos dé su banda sonora preferida y el nombre de la película, obviamente, se gana 2 mojitos en el bar El Sabor. Nos puede escribir también en el muro de Facebook de El Guatusi. Ya saben, su banda sonora preferida y la película también y el nombre de ella para ganarse dos mojitos en El Sabor. Vamos a dedicar entonces este programa, como lo dije en la introducción, a las bandas sonoras, a la música de cine, el Watusi en la gran pantalla, porque la música de cine es importante, ¿no? Cuando lloramos con alguna imagen o cuando nos reímos o saltamos a carcajada en alguna butaca de algún cine, generalmente está acompañado de una música de fondo o de una melodía que muchas veces pasa inadvertida. Y nuestra labor en el día de hoy es justamente eso, recordaros y recordarles a ustedes que la música en el cine es esencial, al igual que en la vida. Y el tema que con el que comenzamos, Amaira, entre paréntesis Lily, de Bebo Valdés y Freddie Cole, el hijo de Nat King Cole, es uno de los temas centrales de Chico y Rita, esta película de animación que ha causado furor en los últimos días, precisamente de este año, es del director Fernando Trueba y del diseñador y artista Javier Mariscal. Esta película pues va de lo que va el Watusi en general, el mundo afro-latino, el mundo afro-caribeño, porque trata de un músico cubano, de un pianista, ¿no? Que se enamora de una joven cantante mulata en La Habana de los años 40 y 50. Y así comienza una historia de amor en esta capital del Caribe, y que sirve de excusa para contar cómo se desenvolvió, cómo fue evolucionando el mundo del Latin Jazz en La Habana y también en Nueva York, que fue donde surgió, ¿no? El Latin Jazz, que es la fusión de los ritmos propios del jazz, de la música negra americana, con los ritmos afrocubanos. Todo comenzó con la lanzada a la piscina de Dizzy Gillespie, ¿no? Cuando integra a su banda a Chano Pozo, el primer percusionista latino que toca en una big band, en una banda de jazz, y comienza esta función deliciosa de Latin Jazz, y que comienza su evolución desde mediados del siglo pasado. Y aquí lo tenemos ya contado a través de dibujos animados de animación con Chico y Rita. ¿Has visto alguna imagen, Joan, de Chico y Rita? He visto alguna imagen, no he visto la peli, pero sí he visto alguna imagen y la verdad es que tiene muy buena pinta y me parece que ganó mejor película de animación en los Goya, ¿no? De este año. Exactamente. Sí, se ve muy interesante. Ah, no ganó el Goya, creo, ¿eh? No ganó, postuló al Goya, pero no ganó. Estuvo nominada. Exactamente. Debió haber ganado. Es lo que decían muchos de los críticos, que debió haber ganado el Goya, de hecho, en esta categoría. Bueno, Chico y Rita nos ambienta en La Habana, nos traslada a La Habana, a esta ciudad con tanta personalidad, con tanto calor, con tanta humildad y sencillez a la vez. No sé si decir pobreza, de hecho, voy a recular, porque puede ser pobreza económica quizá, pero en otros sentidos pues hay riqueza. Y esta es La Habana que nos muestra esta película y esta fusión además de ritmos caribeños con ritmos afroamericanos que termina en el Latin Jazz. La banda sonora de esta película es en su mayoría compuesta por el gran pianista cubano Bebo Valdés. De hecho, se grabó con Bebo Valdés sentado siempre al piano, liderando algunas de las diferentes agrupaciones con las que aparecen en esta película. Los temas son interpretados, de hecho, con Bebo Valdés como Chico en esta película, y Dania Valdés, que es Rita, Freddie Cole, que interpreta a Nat King Cole, Jimmy Head, que hace de Ben Webster, Michael Philip Mosman, que es Dizzy Gillespie, y Amadito Valdés, que interpreta a Tito Puente. Qué repertorio, ¿no? Es un gran repertorio, además, con grandes voces, una gran musicalidad. De hecho, ha sido catalogado por críticos de música como uno de los mejores discos de Latin Jazz en el último tiempo, y uno de los discos más escuchados de música latina en los últimos 12 años, desde que fue el furor de Buena Vista Social Club el año 1998. ¡Qué bien! Vamos a escuchar ahora un tema de Latin Jazz de esta película, que es el sonido característico de esta banda sonora. Vamos a escuchar entonces con Poco Coco de Bebo Valdés. We'll be right back. Gran tema de jazz latino de Bebo Valdés, con poco coco de esta película que aún no veo, pero que la crítica ha galardonado desde ya. Y la banda sonora de esta película pues trae 30 temas, como ya lo dije, principalmente de Latin Jazz y boleros, como fue la primera canción que escuchamos, Amaira, entre paréntesis, Lili, de Bebo Valdés. También, decir solamente que tras la grabación de esta película, Bebo Valdés, de ya 92 años, con una gran carrera musical, ha decidido retirarse de la música. Así que es probable que estemos, de hecho, ante su último disco, la última creación del gran Bebo Valdés, que aquí en España se hizo más conocido luego que grabara junto al Cigala el disco Lágrimas Negras y este gran tema también cubano, Lágrimas Negras, del mismo nombre. Bueno, vamos a irnos un poco más al sur ahora para hablar de bandas sonoras, de cine e imágenes complementadas con música. Nos vamos a Uruguay, como nos fuimos también el programa pasado. Vamos a trasladarnos al mundo, al universo del gran Jorge Drexler, del gran maestro, ya diría yo, joven maestro Jorge Drexler, cantautor uruguayo, 46 años, hablamos de él, como ya lo dijimos, el Watusi pasado, uno de los más prolíficos, de hecho, cantautores y más innovadores de este género en América Latina. Y una de las facetas justamente que más ha explotado, o que más se ha notado, que ha explotado en su carrera, es la música para el cine y música en bandas sonoras. No es gratuito, de hecho, que haya ganado el Oscar de la Academia en el año 2005 por su tema Al otro lado del río, de hecho, de la película Diarios de motocicleta, que habla sobre los caminos que siguió el Che antes de llegar a Cuba. Y este año, precisamente, de hecho, hace algunas semanas atrás solamente, ganó el premio Goya a la mejor canción original con el tema Que el soneto nos tome por sorpresa. Este fue uno de los temas principales de la banda sonora de la película Lope, película de Andrucha Washington, que habla de la vida, de los inicios como escritor de Lope de Vega. Ya estuvo Jorge Drexler nominado a otro Goya a la mejor canción original por La vida secreta de las pequeñas cosas, que compuso junto a David Brosa para el film Cándida. Y el tema que traemos ahora es muy del corte de Jorge Drexler, muy de la parsimonia que tiene al componer y al interpretar. Un tema profundo, bonito de escuchar junto a una copa de vino, ¿por qué no? Y junto a alguien agradable. Así que los que estén en sus casas junto a estos dos elementos, pues pueden cogerlos ya y ponerse a disfrutar. Porque ahora suena Que el soneto nos tome por sorpresa, de Jorge Drexler. Entrar en este verso como el viento que mueve sin propósito la arena, como quien baila que se mueve apenas por el placer del movimiento, sin pretensiones, sin predicamento, como un eco que sin querer resuena, dejar que cada sílaba en la oncena encuentre su lugar y su momento, que el soneto nos tome por sorpresa, como si fuera un hecho consumado. Cómo nos toman los rompecabezas que sin saberlo nacen ensamblados, así el amor. Igual que un verso empieza sin entender desde dónde ha llegado. Thank you. por sorpresa, como si fuera un hecho consumado. Cómo nos toman los rompecabezas que sin saberlo nacen ensamblados. Así el amor, igual que un verso, empieza sin entender desde dónde ha llegado. Sin entender desde dónde ha llegado. Ahí escuchábamos al gran Jorge Drexler, que el soneto nos tome por sorpresa. Está este gran tema de la película Lope, de la banda sonora original. Exactamente. Bueno, queremos corregir, ya que nuestra ignorancia y nuestros nervios nos han jugado una mala pasada, porque efectivamente Chico y Rita sí ganó el Goya a la mejor película de animación este año. Y nos confundimos, una, por las pelis que vienen después, y segundo, por la polémica que hubo, ¿no? Porque de hecho se dijo hasta incluso que a Mariscal le habían dado el Oscar por ser gay. Inclusive se llegó hasta a decir eso. Típico comentario de envidioso. El chaquetero, el Goya, ¿qué dije yo? ¿El Oscar? ¿El Oscar? Mira, mira, me sigue jugando malas pasadas mi ignorancia y mis nervios. Premio, un premio. Un premio para mí. Un premio para mí, para que me abandone... Y para Chico y Rita. Me abandonen estos malos sentimientos. Y para Chico y Rita, pues claro, más premios vendrán, esperamos. Bueno, señor Joan, veremos si tenemos algunos saluditos ahora, ¿no? Claro que sí. Vamos a mandarle un gran saludo a la señorita Ana Fie, que nos escucha, a Macarena Lobos, para los amigos Macarena Wolves, a Diamela Díaz y a todos los demás que se nos hayan olvidado que nos están escuchando, a todos ustedes, al contingente campusano, Guillermo Campuzano, también, como que siempre nos están escuchando, a todos, un gran saludo. Muchas gracias a todos y un abrazo gigante. Bueno, como ya es costumbre, después de los saluditos, pues vamos con la gran sección de Joan Manuel Corsino para ver qué nos trae esta vez. Muy bien. Pues hemos empezado ahí con un letargo, con un aire ahí un poco romántico, ¿no? Y bolero, nostálgico. Bolero. Y vamos a ir un poco al baile un poco. He traído hoy, siguiendo tu línea cinematográfica, una canción de... el compositor puertorriqueño Félix Manuel Rodríguez Capó, también conocido como Bobby Capó. Un cantante y compositor puertorriqueño, tal vez, si no el más importante, uno de los más importantes, de Coamo, ¿no? De una ciudad al sur de la isla. Nació en Coamo, murió en Nueva York en 1989. Es un cantautor... que comenzó su carrera de casualidad reemplazando al cantante del cuarteto Victoria, que se llamaba Davilita, que iba a cantar solo, y bueno, entonces el señor Bobby Capó pues lo reemplazó en el grupo del cuarteto Victoria. Él cantaba, pero también compuso mucha música para mucha gente, ¿no? Tiene canciones de la Sonora Matancera, con la Sonora Matancera, tiene canciones con Cortijo y su Combo, y tal vez la que todos conocen y que a lo mejor no saben que es de este autor puertorriqueño es la famosa Piel Canela, ¿no? Ojos uh-huh. Negros, Piel Canela. Esa canción es de Bobby Capó. Y voy a traer, pues lo que traje fue una canción, un cha-cha-cha, titulado cha-cha-cha. Prudentemente... Luna de Miel en Puerto Rico. Es la canción que da título a la película del mismo nombre, una película de 1966, una producción entre mexicana, venezolana y puertorriqueña, donde habían autores, bueno, habían cantantes también y bailarines, y Tito Lara, por ejemplo, aparece en la película. y bueno, artistas mexicanos, venezolanos y puertorriqueños. Era una coproducción de esos tres países y fue distribuida en esos tres países. En Puerto Rico la recuerdo de pequeño haberla visto en los programas estos de nostalgia, como cine de barrio de aquí, pues esta canción y la canción siempre me acuerdo de ella. Además que es muy divertida, era una comedia. Fue grabada totalmente en Puerto Rico y bueno, fue un fenómeno muy interesante, una canción muy divertida como la comedia que era la película, muy a tono con la película. Y bueno, vamos a escucharla al señor Bobby Capó cantándonos Luna de Miel en Puerto Rico. Cielo antillano, un lucero para prenderlo en tu pecho y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir. Adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico. Cielo antillano, un lucero para prenderlo en tu pecho y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir. Bien, ahí estuvimos escuchando ese gran cha-cha-cha puertorriqueño cha. Del señor Bobby Capó, Luna de Miel en Puerto Rico, de la película también titulada Luna de Miel en Puerto Rico, de 1966 y dirigida por un señor llamado Fernando Cortés. Un tal Fernando Cortés. Un poco de Latin Vintage. Latin Vintage. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Exactamente. ¿De qué te gusta? El Latin Vintage lo tenemos. Así es. Bueno, vamos a reiterar el desafío mojito de hoy. La primera persona, o más que la primera, la que nos ofrezca la mejor posibilidad de banda sonora de película, banda sonora original de película, pues que nos escriban en el muro del Guatusi en Facebook o nos llame al 923-2946-33, 923-2946-33. El que nos diga la mejor, que a nosotros nos parezca, la mejor banda sonora original de película, pues se gana dos mojitos en el bar El Sabor, ya lo saben. Escribe o llama. Escribe o llama. Llama ya. Bueno, seguimos en el toque de hoy, en bandas sonoras originales, BSO, wow. Digamos. BSO. Pasamos de un cha-cha-cha ahora no vamos necesariamente a saltar de ritmo, sino que vamos a saltar de lugar, como siempre. Vamos a saltar desde Puerto Rico hasta Nueva York. Mira. Porque vamos a hablar de un drama musical de que se grabó, que salió más bien, vio la luz el año 2007, y que narra la historia, tú ya vas a saber, me imagino, porque narra la historia de el cantante de los cantantes, yes, de quien hemos hablado en numerosas ocasiones en el Watusi, porque somos, yo en particular, Joan me imagino que también, José podría decir que también, Bobby no creo ni que lo conozca, pero bueno, que los tres lo admiramos, me imagino, el gran Héctor Lavoe, ¿no? El cantante de los cantantes, uno de los padres de la salsa newyorkina. Y de los máximos exponentes, además. Ícono de la Fania All Stars. Y por toda esta pleitesía que se le rinde al gran Héctor Lavoe, pues en el año 2007 se le ocurrió a los productores, a algunos productores, hacer un film sobre su vida. Una vida bastante trágica, ¿no? Que pasó por la drogadicción, por intentos de suicidio, parálisis, sida, etcétera, hacer una película. Y qué mejor para ello que coger de protagonista a otro cantante puertorriqueño, un cantante que lo admira, que lo ha admirado desde siempre, ya sea por los tributos que le ha hecho musicalmente como en declaraciones que también ha hecho al respecto. Estamos hablando del cantante pop y cantante de salsa Marc Anthony, muy conocido aquí en España y muy conocido también en Puerto Rico y en toda Latinoamérica. De hecho, este tema, o sea, este film, lo grabó además como gancho comercial con su mujer, con una latina tado. Voluptuosa. Si no me equivoco, catalogada por la revista Forbes, la actriz o la artista de ascendencia latinoamericana más millonaria en Estados Unidos y con más influencia en Estados Unidos. Estamos hablando de J-Lo, yes, de la diva del Bronx, de Jennifer López. Tiene tanta personalidad que tienes que abreviarse el nombre. Exactamente. J-Lo. Exactamente. Y tiene la personalidad no solo por delante, tiene personalidad por otros lados, además de su figura. Bastante personalidad. Bueno, ambos protagonizaron la película El Cantante del año 2007, que habla, como ya lo dijimos, de la vida del gran Héctor Lavoe, pero no solo habla de la trágica vida del gran cantante de los cantantes, sino que además habla o trata de ambientar un poco cómo se desarrolla la nueva identidad y el orgullo de la comunidad puertorriqueña, de la comunidad latina en Nueva York, principalmente en los años 60 y 70, ¿no? Este fervor que había por sentirse latino y por demostrarlo como era, no solo con el tono de piel, sino que a través de lo que mejor sabían hacer los latinos en esa época en Nueva York, que era expresarlo a través de la música. El tema que les vamos a presentar ahora fue compuesto por el gran Johnny Pacheco, fundador de la Fania junto a Jerry Masucci, y fue el primer single de esta banda sonora, que contenía 10 temas que fueron grabados en su época por Héctor Lavoe y que ahora los graba Marc Anthony. Este tema que les traemos representa el orgullo de la comunidad latina, de la comunidad newyorkican en la capital del mundo. Vamos a escuchar entonces, en voz de Marc Anthony, Mi Gente. Me hacen sentir un orgullo. todo el mundo cante. Yo quiero que todo el mundo cante el coro mío, que dice así. A la la la la la la el coro y todo el mundo canta. La la la la la la la. Que se oiga. Ahí escuchábamos Mi Gente, de compuesta por Johnny Pacheco, interpretada originalmente por Héctor Lavoe, y en la película El Cantante, el año 2007, interpretada también de manera magistral, es un gran cantante, Marc Anthony. Le da su toque personal, un buen tema, una buena selección de temas para este soundtrack. La película, me contabas que tuvo un predecesor, ¿no? O sea, un predecesor en la originalidad de la historia, creo, en la originalidad del guión. No sé si la originalidad del guión, pero sí el proyecto inicial de la película, de hacer una película sobre Héctor Lavoe, fue una idea que tuvo la cantante también New Yorican, La India. Que si a los interesados o los curiosos les interesa, pues por YouTube pueden ver el tráiler de la película. Iba a ser protagonizada por un actor puertorriqueño que se llama Raúl Carbonell Jr., que es un actor bastante famoso, conocido en Puerto Rico, más bien de comedia, pero también un actor dramático bastante importante. Y si ven el tráiler y ven su interpretación de Héctor Lavoe, la verdad es que lo borda bastante, ¿no? Lo hace bastante bien y que físicamente se parece mucho más de lo que se parece Marc Anthony, ¿no? Uh-huh. Además, yo creo que, bueno, me imagino que el interés de Marc Anthony también viene porque él también participó de una obra de teatro que se presentó en Puerto Rico, que se llamaba La Noche, ¿Quién mató a Héctor Lavoe? O La Noche que murió Héctor Lavoe, no me recuerdo muy bien el título ahora, pero fue una obra de teatro muy, muy popular, fue protagonizada por Gilberto Santa Rosa, por ejemplo, en algún momento. Gran salsero, ¿no? Puertorriqueño también. Me parece que también Domingo Quiñones, otro salsero puertorriqueño, hizo alguna vez la representación. Uh-huh. Y bueno, y Marc Anthony también se incursionó. Pero claro, La India y Raúl Carbonell Jr., ¿no? No son nombres comunes, tal vez, no son tan reconocidos. Tal vez el de La India sí, pero el de Raúl Carbonell Jr. como protagonista no tiene tanto impulso de publicidad que decir que Marc Anthony protagoniza una película. Sobre todo en el público latino de Estados Unidos, ¿no? Que su referencia probablemente más directa es Jennifer López, incluso antes que Marc Anthony. Exactamente. O sea, la imagen potente ahí es ella más que él, aunque él también tiene un peso como ícono emblemático del mundo pop latino, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos y aquí en Europa también. Pues claro, La India es mucho menos conocida, sin duda. Y algo también muy curioso, La India en la película también salía como actriz, interpretaba a la Lupe, que es una cantante que además imita. Y lo hace bastante bien, se parece, que tienen un estilo muy, muy parecido. Mira, y en este caso, en esta película, pues J-Lo, Jennifer López, interpretaba a la esposa de Héctor Lavoe, estamos hablando de Nilda Pucci Román. Sí, no tiene un papel artístico, digamos, sino que tiene, o sea, ella canta, pero su papel es de la mujer de Héctor Lavoe solamente, no es como el caso de La India, que interpretaba a una artista latina muy consagrada, además, como es La Lupe. Claro que sí. Muchas gracias, señor Joan. De nada. Bueno, ¿tenemos algún otro saludito por ahí o alguna respuesta a nuestro desafío mojito de la banda sonora, tu banda sonora preferida? A pues ver. Sí, tenemos varias opciones. Bueno, tenemos a Larisa Maite que tiene que una se descarrió, que nos dijo ahí, era una Larisa, era una banda sonora. Y no nos 10. Ha dicho, yo no sé cuántas, ya se me fue. Pero menciona la banda sonora de los Mambo Kings, también muy buena. La de Amores Perros, la de la película Frida, la de In the Mood for Love de Wong Char-wai, la de Life Aquatic, que es Seu Jorge cantando canciones de David Bowie en portugués. Y por último nos ha dicho la de Amélie. También Fernanda del C, a.k.a. la amiga de... Nelsa Escobar. Sí, sí, para no decir su nombre secreto. Una gran banda sonora, además, la de Las Trillizas de Belleville, que también es muy, muy buena. Uh-huh. Y también me parece que Macarena Wolves nos habla de la banda sonora de I Am Sam, que se compone por muy buenas versiones de las canciones de los Beatles. Esos son nuestros tres participantes que están ahí en la lucha por esos dos mojitos, aunque a Larisa Maite creo que se le va a hacer mucho más difícil que a las otras dos. Yo ya tengo mis predilecciones, ya te lo digo. Tú tendrás las tuyas ya, me imagino, ¿no? Yo, que todas que me gustan. Votar en 15 minutitos. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, llamar luego, escribir luego, que aquí el teléfono está hirviendo de llamadas, ya no podemos recibir más llamadas, así que apresúrense en escribir su opción para ganarse dos mojitos en el bar El Sabor. El teléfono, lo repito, 923-2946-33. Y vamos ahora a pasar al piano francés. Madre mía. Porque la historia, o más bien la película de la que vamos a hablar ahora, trata de un músico, de un pianista francés que, un poco desilusionado, con hambre de buscar nuevos rumbos más bien, deja la música clásica e intenta entrar en una orquesta caribeña, en una orquesta de música afrocaribeña. Es bastante tragicómico, en verdad. Sí, puede sonar hasta ridículo, pero más bien lo vamos a dejar en tragicómico para no ofender a nadie. Porque lo que le pasa a este chico, pues que sufre el racismo, pero a la inversa. Porque resulta que la banda estaba compuesta solo por músicos afrolatinos, cubanos, puertorriqueños, qué sé yo. Y, por supuesto, es discriminado por los miembros de esta banda por ser blanquito. Mira qué curioso. Bueno, eso ya que eran todos negros. Sí, sí. Ya, claro. Ahí el hecho de menospreciar un poco el talento de la gente blanca interpretando la música negra. Lo mismo, tal vez le pasaron a los primeros íconos del rock en Estados Unidos, a Elvis Presley, a el de Great Balls of Fire. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Sabes? El de You broke my nerves and you rattled my brain. Bueno, a ese también le pasó. Y ese era su background, ¿no? Su fondo de ellos sacar música era la música negra. Y en este caso, pues, la música latina, ¿no? Renegando del pianista francés. Bueno, esto es lo que ocurre en la película Salsa. Esta película vio la luz el año 2000 y es dirigida por la nuera de el gran cineasta Luis Buñuel. Estamos hablando de Joyce Buñuel. Joyce Buñuel. De hecho, es la ópera prima de Joyce Buñuel. La película pasó bastante inadvertida, en verdad. La crítica fue mala. Es bastante mala la película, sí, la verdad. Pero bueno, hay un paseo por los ritmos afrocaribeños bastante interesante. Si no se profundiza visualmente o no se profundiza en guión, pues se logra profundizar de alguna manera o dar algún sentido afro-latino a quien escuche esta banda sonora, este soundtrack. El tema elegido, que vamos a escuchar ahora, es de Rey Barreto. Rey Barreto, que se ilumina entre medio de grandes artistas que aparecen en esta película. Lo estamos diciendo, hace un recorrido afrocaribeño interesante, ya que se pasea, por ejemplo, por grupos cubanos como Sierra Maestra, como el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro, el salsero Yuri Buenaventura, Buena Vista Social Club, y Rey Barreto, que es el que acabamos de mencionar. El tema es de este último, es un bugalú o Latin Soul, como fue conocido en su tiempo, debido a la mezcla de los ritmos afrocubanos con la música negra de Estados Unidos, que es lo que terminó llamándose bugalú. Vamos a escuchar entonces, directamente, Do You Dig It, que significa ¿te gusta?, en interrogación, del gran Rey Barreto. you want to party a while? Yeah, yeah. Well, come on and boogaloo with me. Yeah, yeah. Yeah. Ahí escuchábamos Do You Dig It, ¿te gusta? Del gran Rey Barreto, de esta película Salsa y Amor. Salsa y Amor, que Salsa yo dije amor. Que era una película mala, bastante mala, pero me confundí. Pero esa, ya, ya. Yo estaba pensando en Salsa The Motion Picture de 1988, protagonizada por un post-menudo Robbie Rosa y pre-Draco Cornelius. En todo caso, no te equivocas, porque, bueno, al menos, yo no he visto la peli, pero la peli de Salsa y Amor, pero la crítica no es nada positiva. ¿No? No. Lo siento, Joyce Buñuel, no es nada personal, no sabía cuál era. Ya, exactamente. Corregimos. Bueno, ojalá que nos llame, nos puedes llamar, Joyce, si nos estás escuchando. Joyce Buñuel, llámanos, que aquí mismo aclaramos nuestras discrepancias. Ya sabes, 923-2946-33. Bueno, vamos ahora a hablar de la cosa que tenemos los latinos. ¿Qué cosa tenemos, ¿qué cosa los, tenemos latinos? Los latinos? No sé qué cosa tenemos los latinos, pero sí tenemos nuestra cosa latina. Ese qué sé yo que nos identifica en Nueva York, o en Punta Arenas, o en Lima, o en Santiago, o en Buenos Aires, ¿no? Esa cosa latina que intentó plasmar en el cine, en imágenes, en muy buenas fotografías, en muy buenos directos, Jerry Masucci, ¿no? Johnny Pacheco, que fueron las cabezas de este gran documental llamado justamente Our Latin Thing, cosa latina, película documental que intentó reflejar con imágenes cotidianas las vidas de los latinos en Nueva York en los años 70. Esta película basa más bien sus imágenes en imágenes cotidianas, imágenes de la vida diaria de los latinos que viven en los barrios más peligrosos o más chungos, por decirlo así, de Nueva York. Pero se complementa además esta vida mundana latina, con lo que era lo que le daba vida y color a estas vidas mundanas. Un nuevo género que comenzaba a surgir a mediados de la década del 70 en Nueva York y que fue lo que le cambió el rostro a la música latina contemporánea. Estamos hablando de la salsa, creada justamente luego del fenómeno Fania All Stars. Y esta película se funde con imágenes en vivo, imágenes de recitales en directo, que dio la Fania All Star. Principalmente uno, la emblemática reunión que tuvo las estrellas de la Fania en el Cheetah Club. Este club ícono ya de los salseros neoyorquinos, ¿no? De la década de los 70, que se ubicaba en la calle 52 de Nueva York. Y este encuentro tuvo lugar el 26 de agosto del año 1971. Este, como ya lo dijimos, era el club por excelencia, ¿no? De la buen época, año para la salsa. De los latinos. Por ahí pasaron todos los grandes de la Fania All Stars: Héctor Lavoe, Larry Harlow, Willie Colón, Roberto Roena y el mismo Ray Barreto, del que escuchamos el tema anterior. Entre ellos destacó un mulato que fue uno de los cantantes, de los músicos con mayor proyección de la Fania All Stars. Estamos hablando de Cheo Feliciano. De él, precisamente, es el tema que vamos a presentar ahora, que es un tema ícono, además de esta grabación, de este film documental, Nuestra Cosa Latina, porque aparecen todos los músicos, todas las estrellas de la Fania, tocando este tema en vivo, en el Cheetah, encabezados por Cheo Feliciano, quien lleva la batuta con esta tremenda voz que lo caracteriza. Vamos a escuchar entonces de Nuestra Cosa Latina, Anacaona, del gran Cheo Feliciano. Anacaona, India, India de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anda. Thank you. Anacaona, arenco de la Tartaona. Según la historia la cuenta, según lo dice la gente, dice que fue a la cañona. Anacaona, arenco de la Tartaona. Negra que muere llorando, negra que muere fajadita, pero encima de la loma. Anacaona, arenco de la Tartaona. Hola, hola, hola, hola, te gusta la rumba buena. Escuchábamos el gran tema Anacaona de Cheo Feliciano, de este, de esta película Nuestra Cosa Latina, este documental sobre la vida de los barrios latinos en Nueva York en la década del 70. Y con este último tema, bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos en este Watusi diferente, Watusi de película, Watusi en la gran pantalla. Así que nada, sin antes agradecer a Guillermo en los controles, Guillermo, yo a Manuel Porcino aquí, muchas gracias. A mi costado izquierdo. Y a ti mismo. A la señor. Siniestra, a mi siniestra. Ah, y siniestro. Al gran Cote Campuzano que nos llamó para salir al aire, pero estábamos muy justito de tiempo, José, así que muchas gracias por llamar, ya te tendremos en otro programa. Y por supuesto, Andrés Soto Guillén en la conducción, como siempre. Yes. Y nada, lo último lo vas a decir tú, Joan, ¿no? Porque vamos a dar paso a un gran concierto en vivo, creo. Vamos a escuchar a todas las personas que son fanáticas del buen rock psicodélico, un directo de 1972 del grupo, Jefferson Airplane. Un disco que dura 1 hora y 44 minutos. Lo último, el ganador del premio de hoy, Yves Logan Somji, con La Vie est Belle. Est belle, La Vie est Bella. Disfrútela. Hasta luego. Son las 9 de la noche. Seguimos en tu radio, Universidad.